En el capítulo anterior de Golpes en la Puerta, Bob y Johnny quisieron tenderle una cama a Chow, el brillante jefe de la mafia del tráfico de containers, buscándolo para apresarlo. La traidora Isadora dio aviso a su amado Chow de los planes de los detectives, y este envió a la emboscada al chico de la pizza en su lugar, saliéndose otra vez con la suya y provocando una gran confusión. ¿Cómo terminará esta historia? Sepámoslo en el último capítulo de... Oh, golpes en la puerta. No, jefe, es el nuevo ringtone de mi celular. Un radioteatro que se las trae, y después se las lleva, por Ugma y la alberja Fanzines. ¿Quién era, Johnny? ¿Quién llamó a tu celular? Jefe, llamaron de la departamental, dicen que debemos entrar a las placas. ¿Pero cómo? ¿Qué hemos hecho mal? ¡13 años en la fuerza! No, no, que entremos las placas de tórax al hospital, para seguir con los análisis. Oh, gracias al cielo. Bueno, jefe, ¿qué haremos entonces para atrapar a Joe? Tengo el plan perfecto. ¿Lo escucho? Debemos atrapar a Joe en el lugar en que menos se lo espera. ¡En el depósito de containers! No, idiota, un lugar en el que nunca esperará encontrarnos. ¡Oh, entiendo! Un lugar en el que ninguno de nosotros esperaría que Joe espere encontrarnos. No solo eso, un lugar donde él no esperaría que nosotros no esperemos encontrarlo, y sin embargo, lo encontramos. ¿Dónde él esperaría que nosotros no esperemos que él espere que estemos? Así es. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro, tengo que ponerme en el lugar del criminal para saber cómo actuar. ¿Me estás llamando criminal? No, jefe, estaba hablando de Joe. Oh, tú siempre tan egocéntrico. No, dije Joe, no Joe. Hablaba del malhechor. Pues malhechor, Johnny. Malhechor. Bueno, en fin. Vamos a ese lugar donde Joe no esperaría encontrarnos. Vamos al pelotero. Le dejaré una nota a Isadora. A ver, querida Isadora. Bob y Johnny. Apúrate, Johnny, que ya voy a empezar a abrir la puerta. Entonces, mientras voy a ir al baño, cerrar el gas, apagar la luz de la cocina. Listo, jefe. ¿Cierro la puerta? No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. Mientras, Isadora llegaba a la casa. Johnny, Bob, Bobby, John. No están. Oh, me han dejado una carta. A ver, un ancho de bastos. Oh, debes irte al mazo, Isadora. No había tal carta, qué gracioso. Me encantan mis bromas. Un ancho de bastos. A ver la carta. Querida Isadora. Bob y Johnny. Oh, no entiendo nada. Por suerte aquí hay otra carta. Querida Isadora, disculpa que haya escrito tantas M's en la anterior carta. Queríamos decirte que fuimos al lugar que Joe menos lo espera, a esperar que fortuita e inesperadamente Joe aparezca y así atraparlo. Mantente alerta, Bob y Johnny. ¿A dónde irían? Mientras no sea el pelotero donde Joe festejará su cumpleaños. ¿Pero qué digo? Hablando de eso, debo ir para allá. Oh, justo se cerró la puerta. Mientras se abre, jugaré un poco al Mario. Mientras tanto, en el trencito de la alegría... ¡Mire, jefe! ¡Mire quién está allí! El sujeto que buscamos por tanto tiempo. Y justo lo venimos a encontrar aquí. Es nuestra oportunidad. ¡Vamos! ¿Dónde se metió? ¡Se fue por allá! ¡Vamos! ¡Hey, tú! ¡Detente allí! ¡Sí, detente y escucha! ¿Sacarías una foto con nosotros, Pantera Rosa? ¡Sí, por favor! ¡Mire, jefe! ¡Mire quién viene allí! ¡El chancho! ¡Oh, qué simpático el cerdito! ¿Boletos? Y ya en el pelotero... ¡Qué cómodo que es el pelotero! Realmente, pero no ha venido Joe. Tal vez ese lugar es demasiado inesperado para encontrarlo. ¿Quién sabe? Hace una hora y media que estamos sentados aquí esperándolo. ¿Quieres que nos vayamos? ¡No! Ya me hice amigo de este niño que tiene cara de mafioso. ¡Oh, qué simpático! Dime, niño, ¿cuál es tu nombre? Joe. ¿Estás celebrando tu cumpleaños? Sí. ¿Y cuántos añitos cumples? A ver, hazme con las manos. 10, 20, 39. ¡Ja! Igual que John, pero pareces más grande. Sí. Y dime, niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Traficante de containers. Mira, niño, nosotros conocemos a uno de verdad y... Sí, y con eso no se juega. Mejor sigue jugando con estas pelotas y este revólver que tienes. Ahora nos vamos. Te dejamos jugar. Que Dios te bendiga. Chao. Jefe, ¿vamos a cambiarnos los zapatos? Mira, Johnny, ¿ves lo que yo veo? Sí, maldición. Otra vez me traje los zapatos de bowling. No, mira... El niño tiene una novicita. ¡Ah! ¡Y se parece a Isadora! Sí, pero Isadora es rubia. La niña también es rubia. ¡Es igual a Isadora! ¡Es Isadora! ¡Qué depravada! ¡Está con un niño de 39 añitos, tan solo! Esta Isadora no cambia más, siempre con el mismo niño. Espera, va a hablar la animadora. ¡Ay, hola! Hoy estamos festejando el cumpleaños de Chavo el Brillante, jefe de la mafia de tráfico de container. Ahora, vamos a soplar las velitas. Johnny, hay algo muy extraño. Van a soplar las velitas antes de reventar la piñata. ¡Es una trampa! ¡Chau! ¡Te tenemos! Sí, yo también los tengo de algún lado. Pero si tú eres... ¡Hey! ¡Ustedes, muchachos! ¿Cómo andan? ¿Tú también viniste al cumpleaños de este niño Joe? ¿Joe? Soy yo. ¿Joe? Yo, Joe. No sabíamos que cumplías años y no te trajimos nada. No hay problema. Ya conocen a mi novia, Isadora. Ah, sí, sí. Es nuestra secretaria. No nos estarás traicionando, ¿no, Isadora? En realidad, sí. Bueno, lamento arruinarles la fiesta y sus perversos planes delictivos, pero como le indica la ley, deberán ser esposados. O sea, casarse. Pero usted no tiene cura. No tenía, pero contraté uno para casarlos. ¿Padre? No me llames así en público, hijo. Ya sabes que solo fue una fogosa relación meramente sexual. Apenas había tomado los hábitos. Los malos hábitos, diría yo. Los declaro marido y mujer. Oh, qué felicidad. Vamos, mi vida, a la luna de miel. ¡Que carga la novia! ¡Que carga la novia! Ok. Gorda teñida. ¡Bien, bravo! Adiós, muchachos. Los extrañaremos. Actuaron por orden de aparición Andrés Upma como el locutor. Hola, hola, sí, probando. 1, 2, 3. Fran Alberja como Bob. Ah, me pareció haber escuchado otra cosa. Pat Upma como Johnny. Se fue con los manices. Fran Upma como Isadora. ¿Qué investigan? ¿Un asesinato? ¡Me encantan! Juan Pablo Upma como Joe el Brillante. Una grande de musa y una chica de jamón. Y more rock. Andrés Upma, como el taxista. Sí, es un disco de tiros que pongo para relajarme. Fran Upma, como el chico de la pizza. Si tiene más chico, mejor. Andrés Upma, como el chancho. Boletos. Andrés Upma, como animadora. ¡Ay, estamos para festejar el cumpleaños de Chavo el Brillante! Andrés Upma, como el cura. Lo declaro marido y mujer. Johnny, con todo esto, ¿no te quedó un gusto medio amargo? Sí, ¿le traigo unos manices? No, hay algo que no termina de cerrar en esta historia. ¡Maldita puerta! Y este fue el final de... ¡Golpes en la puerta, Johnny! ¡Golpes en la puerta! ¡Solo así podremos cerrarla! ¡Maldita puerta! Un radioteatro de Upma y la Alberja Fanzines.